¿Nació Jesús en diciembre? La Biblia no nos dice exactamente cuándo nació Jesús, pero sí nos da razones sólidas para pensar que no fue en el mes de diciembre. En Belén, el pueblo donde nació Jesús, ¿cómo es el tiempo durante diciembre? El calendario judío tiene un mes llamado Kislev, que cae entre noviembre y diciembre, y que es frío y lluvioso. Luego viene Tebet, entre diciembre y enero, que es el mes con las temperaturas más bajas del año e incluso alguna nevada en las zonas altas. Veamos qué dice la Biblia sobre el clima de la región. Esdras, uno de sus escritores, muestra que Kislev era un mes frío y lluvioso. Dice que en el noveno mes, Kislev, el día 20 del mes, se juntó en Jerusalén una multitud, la cual estaba tiritando a causa de las lluvias cuantiosas. Además, añade que la muchedumbre allí reunida hizo el siguiente comentario sobre las condiciones del tiempo en esa época del año. Esta es la estación de las lluvias cuantiosas, y no es posible permanecer afuera. Esdras 10, 9 y 13. Como es lógico, al acercarse diciembre, los pastores de esas regiones recogían sus rebaños para no tener que pasar las noches al aire libre. Sin embargo, la Biblia menciona que la noche en que nació Jesús había pastores cuidando de sus rebaños en los campos. De hecho, Lucas, escritor de uno de los evangelios, cuenta que, cerca de Belén, los pastores vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Lucas 2, 8 a 12. Notemos que no solo andaban por el campo de día, sino que vivían allí. Tenían los rebaños fuera, de noche. Si diciembre era tan frío y lluvioso en Belén, ¿sería lógico que ese mes los pastores vivieran al aire libre? Claro que no. Por eso, las circunstancias que rodearon al nacimiento de Jesús muestran que no ocurrió en diciembre. La nota a pie de página dice: si desea más información, consulte las páginas 111 a 114 de Razonamiento a partir de las Escrituras, editado por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. La palabra de Dios señala con precisión cuándo murió Jesús, pero da pocas indicaciones directas sobre cuándo nació. Esto nos recuerda las siguientes palabras del rey Salomón: mejor es un nombre que el buen aceite, y el día de la muerte que el día en que uno nace. Eclesiastés 7:1. Se comprende entonces que la Biblia dé tantos detalles sobre el ministerio y la muerte de Cristo, y tampoco sobre la fecha de su nacimiento.